Capítulo 25 de Cádiz, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Yo no corría, volaba, y en poco tiempo llegué a la calle de la Amargura, mortificado por el recelo de acudir tarde. Un hombre que se lanza desesperado al crimen no experimenta en el instante de perpetrar su primer robo, su primer asesinato, emoción tan viva como la que yo experimenté cuando introduje la llave, cuando le di vueltas poco a poco para evitar todo ruido, cuando empujando la puerta ya abierta, ésta cedió ante mí sin rechinar, merced a las precauciones que con este fin había tomado don Diego. Entré, y por un rato halléme desorientado en la profunda oscuridad del zaguán. Pero a tientas y cuidadosamente pude llegar al patio, donde la claridad del cielo que por la cubierta de vidrios entraba me permitió marchar con pie más seguro. Abriendo la segunda puerta que daba paso a la escalera, subí muy despacio asido al barandal. El corazón me latía con loca presteza, pareciéndome tan desmesuradamente ensanchado que experimenté la sensación de llevar dentro del pecho un objeto mayor que la casa en que estaba. Me tenté la espada por ver si estaba en mi cintura y probé si salía con holgura de la vaina. En las sombras que me rodeaban creía ver a cada instante la imagen de Lord Grey y otra imagen, corriendo ambas fuera de la casa profanada. Verdaderamente, señores, discurriendo con serenidad, no podía darme cuenta del objeto de mi arriesgada expedición allí dentro. ¿Iba a satisfacer en la persona de Lord Grey mi anhelo de venganza? ¿Iba a gozarme en mi propio desaire o a impedir la violenta determinación de los locos amantes? Yo no lo sabía. En mi pecho bullían ardientes furores y se quemaba mi frente circundada por anillo de candente hierro. Los celos me llevaban en sus alas negras, llenas de agudas uñas que desgarran el pecho, y dejándome arrastrar, no podía prever cuál sería el término de mi viaje. Al llegar al corredor de cristales que daba vuelta a todo el patio, percibí con claridad los objetos, por la mucha luz de la luna que allí penetraba. Entonces medité y, formulando vagamente un plan, dije: «Aquí buscaré un sitio donde ocultarme. Lord Grey no puede haber llegado todavía. Le espero y cuando venga le saldré al paso». Puse atento el oído y creí sentir un rumor vago. Parecíame ruido de faldas y pasos muy tenues. Aguardando un rato, al cabo distinguí una forma de mujer que salía al corredor por la puerta menos próxima al sitio donde yo me encontraba. Había allí un alto, pesado y negro ropero que proyectaba sombra muy oscura sobre sus costados, y junto a él me guarecí. Atisbé la figura que se acercaba y al punto la reconocí. Era Inés. Acercábase más y al fin pasó por delante de mí. Yo me aplasté contra la pared. Hubiera querido ser de papel para ocupar el menor espacio posible. A la escasa luz pude advertir en ella una gran confusión. Inés iba hacia la escalera, volvía, tornaba a adelantar, retrocediendo después. Sus ademanes indicaban zozobra vivísima, más que zozobra, desesperación. Exhalaba hondos suspiros, miraba al cielo como implorando misericordia, reflexionaba después con la barba apoyada en la mano y al fin volvía a sus anteriores inquietudes. «Es que le espera», dije para mí. «Lord Grey no ha venido». Inés entró de repente en las habitaciones y salió al poco rato con un largo mantón negro sobre la cabeza. Andaba con gran cautela y sus delicados pies parecía que apenas exploraban los ladrillos del piso. Volvió a pasar junto a mí dirigiéndose a la escalera, pero retrocedió otra vez. «Está loca», pensé. «Se dispone a salir sola». Sin duda él la espera en la calle. La muchacha descendió dos o tres peldaños y tornó a subir. Entonces observé claramente su rostro. Estaba muy inmutada, balbucía o ceceaba, y su soliloquio, en que se le escapaban voces articuladas, era de los que indican una gran agitación del alma. Algunas voces tenues y confusas que salían de sus labios llegaron a mi oído y percibí con toda claridad estas dos palabras. «Tengo miedo». Al pasar cerca de mí, no sé si sintió mi respiración o el roce de mi cuerpo contra la pared, porque me era imposible permanecer en absoluta quietud. Estremecióse toda, miró al rincón y de seguro me vio, es decir, vio un bulto, un fantasma, un ladrón, cualquiera de esos vestigios o imaginarios duendes de la noche que asustan a los niños y a las muchachas tímidas. En el paroxismo de su miedo tuvo, sin embargo, bastante presencia de ánimo para no gritar. Quiso correr, mas le faltaron las fuerzas. Maquinalmente salí de mi escondite dando algunos pasos hacia ella. La vi temblorosa con los ojos desencajados y las manos abiertas. Acerquéme más y le dije en voz muy baja: «Soy yo, ¿no me conoces?». «Gabriel», dijo como quien despierta de un mal sueño. «¿Cómo has entrado aquí? ¿Qué buscas?». «No me esperabas, sin duda». Su acento de profunda sorpresa no indicaba pesadumbre ni contrariedad. Después añadió: «No parece sino que te ha enviado Dios en socorro mío. Acompáñame, tengo que salir a la calle». «¿A la calle?», exclamé, más desconcertado aún. «Sí», dijo recobrando la zozobra que al principio había advertido en ella. «Quiero traerla, aunque sea arrastrada por los cabellos. ¡Ay, Gabriel! Estoy tan angustiada que no sé cómo contarte lo que me pasa. Pero vamos, acompáñame. No me atrevía a salir sola a estas horas». Diciendo esto, tomaba mi brazo y con impulso convulsivo me empujaba hacia la escalera. «Esta casa está deshonrada. ¡Qué vergüenza! Si mañana despierta doña María y no la encuentra aquí... ¡Vamos, vamos! Yo espero que me obedecerá». «¿Quién?». «Asunción. Voy a buscarla». «¿En dónde está?». «Se ha marchado. Ha huido. Vino Lord Grey. En la calle te contaré». Hablábamos tan bajo que nos decíamos las palabras en el oído. En un instante y andando con toda la prisa que permitía la oscuridad de la casa, bajamos, abrimos las puertas y nos encontramos en la calle. «¡Ay!», exclamó al ver cerrar por fuera la puerta. «En mi atolondramiento se me olvidaba al querer salir que no tenía llaves para abrir la puerta». «¿Pero a dónde vas tú? ¿A dónde vamos?». «Corramos», dijo aferrándose a mi brazo. «¿A dónde?». «A la casa de Lord Grey». Aquel nombre encendió de nuevo mi sangre y pregunté con desabrimiento: «¿Y a qué?». «A buscar a Asunción. Tal vez lleguemos a tiempo para impedir su fuga de Cádiz. Está loca esa muchacha. Loca, loca, loca». «Gabriel, ¿con qué objeto entrabas esta noche en la casa? ¿Ibas a buscarme? ¿Ibas de parte de mi prima?». «Pero Lord Grey, explícame eso». «Lord Grey entró esta noche. Asunción le esperaba. Levantóse callandito de su cama y se vistió. Yo desperté también. Asunción se llega a mi cama cuando iba a partir y besándome en voz muy bajita me dijo: "Inés de mi corazón, adiós, me voy de esta casa". Yo salté de mi cama, quise detenerla, pero la pícara lo tenía todo muy bien dispuesto y salió con gran ligereza. Quise gritar, pero tuve miedo. La idea de que despertase doña María en aquel instante me hacía temblar. Se fueron muy despacito y cuando me quedé sola... ¡Ay! La insensatez de esa muchacha, a quien todos tienen por santa, me enardecía la sangre. Lord Grey la ha engañado. Lord Grey la abandonará. ¡Vamos, vamos pronto!». «Me parece que estoy soñando. De modo que Asunción... ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir a Asunción y a Lord Grey?». «¿Y eso dice un hombre, un caballero, un militar que lleva una espada? Cuando les vi salir sentí un impulso de cólera. Quise correr tras ellos. Luego me ocurrió llamar a los de la casa, pero después, pensando que lo mejor sería impedir la fuga de Asunción, discurrí si podría traerla de nuevo a casa, con lo cual la condesa no se enterará de nada». Yo pedí auxilio al cielo y dije: Dios mío, ¿qué puede hacer una mujer, una pobre y desvalida mujer, contra la perfidia, la astucia y la fuerza de ese maldito inglés? Dios poderoso, ayúdame en esta empresa. Cuando yo decía esto, te me presentaste tú. ¿Y cuál es tu intención? Yo dudaba si salir o no. Era una locura salir. ¿Qué hubiera podido lograr sola? Nada. Ahora es distinto. Me presentaré en casa de ese bandido. Procuraré convencer a esa desgraciada de la miserable suerte que le espera. ¡Oh! Nunca la creí capaz de acto tan abominable. Haré lo posible por traérmela conmigo. Un hombre me acompaña. No temo a Lord Grey. Y veremos si persiste en sus viles proyectos delante de mí. No persistirá. Lo que está pasando es un plan admirable de la Providencia. La pobre Asunción es una tonta. Su fondo es bueno, pero con la santidad, con el encierro y con Lord Grey se le ha convertido la imaginación en un hervidero. Nos queremos mucho. Varias veces he conseguido de ella, con mis cariñosas amonestaciones, más que su madre con el rigor y toda la Iglesia Católica con sus santidades. Volverá, volverá con nosotros. ¡Qué peligroso paso! Ella y yo fuera de casa. ¡Corramos, corramos! La casa de ese hombre está en el fin del mundo. Lord Grey abandonará su presa. Ya pronto llegamos. Lord Grey tendrá el castigo que merece. Así te oyera Dios. Pobre Asunción, pobre amiga, tan buena y tan loca. Se me parte el corazón al considerarla deshonrada y perdida para siempre. La arrancaremos de manos de su seductor. No, no huirá de Cádiz. Aún faltan muchas horas para el día. Vamos, corramos pronto. Fin del capítulo 25.